Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Miguel Carbonell, un importante abogado constitucionalista mexicano. Que estás, Miguel, aquí de nuevo en este programa, cosa que te agradezco mucho. Y bueno, estás en un momento donde el país, la Ciudad de México en particular, pero digamos que es un tema del país y en este caso la Ciudad de México, por tratarse de la primera constitución que está por construirse, que se está construyendo. Hubo una reforma política para la Ciudad de México, no necesariamente lo más importante, pero desde luego es muy importante que deja de llamarse Distrito Federal y somos ahora la Ciudad de México. Y estamos en el proceso, en el momento donde ya hubo una elección para elegir constituyentes. Pero el modelo, el diseño que se hizo precisamente para crear esta constitución política de la Ciudad de México, pues incluye la designación del jefe de gobierno, del presidente de la República y del Congreso mismo. Designación de constituyentes, es decir, un porcentaje de este universo constituyente fue votado y otro porcentaje no fue votado y es el que estamos ahora viéndose conformar. Debate o no, creo que va a ser un tema importante este respecto a lo que significa una mezcla, una situación mixta de votados y designados para algo tan importante como crear una constitución. Miguel Carbonell, que es uno, como digo, de los más importantes constitucionalistas del país, pues ha seguido esto al dedillo. Eres uno de los especialistas, alguien que ha estudiado y conoces la entraña de lo que se ha aprobado y lo que está por venir. ¿Por qué no, Miguel, te propongo, nos regalas un ABC? Sí. ¿De dónde estamos parados? Con mucho gusto. La Constitución Federal establece en primer término que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se instala el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, estamos a punto. Ese mismo día arranca. Son 100 diputados constituyentes, de los cuales 60 fueron electos el pasado 5 de junio. En la jornada electoral, en donde muchas entidades federativas cambiaron gobernador o eligieron congreso, nosotros votamos por 60 de los diputados que integrarán la Asamblea Constituyente. Los 40 restantes, hasta reunir el número de 100, provienen 14 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 14 del Senado de la República, 6 nombrados por el presidente de la República y 6 por el jefe de gobierno para culminar con este número de 100. Entonces, la primera cuestión llamativa, efectivamente, es la que señalas, Carmen. Es una mezcla entre personajes o diputados electos por el voto popular y designados en esta lógica de equilibrios 60-40. Entre 60-40, o sea, es importante. Los 40 van a tener un peso, digamos, muy importante y no fueron electos por el voto popular. La segunda cosa que hay que resaltar es que es la primera vez que la capital de la República tendrá una constitución. Déjame detener aquí, perdón, y ahorita regresamos al punto de la constitución misma, pero déjame detener aquí porque sí creo que es importante, sobre todo en este momento donde se está conformando y estamos empezando a conocer los nombres que ya se empiezan a dar de los designados por el presidente, por el jefe de gobierno, y estamos a la espera de los que faltan. Pero como constitucionalista, como experto en la materia, ¿crees que se puede discutir, aunque ya está aprobada la reforma, etcétera, pero que hay todavía materia para discutir la legitimidad misma de este cuerpo constituyente, si estamos hablando de 60 electos y 40 designados? Hay a quien no le gusta que 40 personas sean, diríamos en México, por dedazo. Sean respetadas y lo que quieras, no es el tema, sino la manera de llegar. Sin duda, se ha discutido, se ha cuestionado, creo que es la parte más endeble de la propia integración de la Asamblea, y hay gente que dice que esto es muy raro. En términos de derecho comparado, es muy raro. A ver. O sea, las constituciones normalmente, las asambleas constituyentes en países democráticos, digo, con democracias débiles o con democracias poco sustantivas, pero al final del día... Pero supongamos que queremos ser democráticos. Queremos y ser democráticos. Este era un hoja en blanco. Este es un hoja en blanco, entonces... ¿Por qué 60-40? Era una prueba histórica. Yo creo que en el cálculo de no perder el control de la capital de la República, me imagino sobre todo que por el PRI y el PAN, porque aquí la votación es muy alta. Pero para... ¿Qué frase la tuya? Para no perder el control. Bueno. ¿Pero de qué se trata? ¿De que sea la propia sociedad la que decida qué quiere? Pero es que si revisamos la votación histórica que PRI y PAN han tenido en la capital de la República, no. Frente a PRD por un lado, pero... la emergencia, la erupción de Morena, que obtuvo unos resultados extraordinarios el 5 de junio, pues eso iba a dejar en una participación testimonial lo que pudieran aportar diputados de PRI y PAN a la Asamblea Constituyente. Yo, a ver, no estoy justificando, yo creo que esa es la explicación. Ellos quisieron mantener ese control. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues asegurando que el presidente de la República pudiera nombrar a 6 y a través de la proporcionalidad en Cámara de Diputados y en Senado, asegurarse una buena representación. Y ahí vamos a ver varios personajes del PRI y del PAN también. Va Santiago Krill, ¿sí? Va César Camacho Quirós. O sea, también ellos van a contribuir, espero, a un debate de altura, a un debate sustantivo que esta ciudad se merece. Esta ciudad merece eso, merece una discusión sobre el fondo de los temas, sobre cuestiones que están vinculadas con derechos humanos. México ha sido, la Ciudad de México ha sido una isla de protección y de avance en materia de derechos humanos, no porque todo esté bien. Y no porque todo esté perfecto, pero aquí hubo avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aquí hubo avances en matrimonio igualitario que fueron después ejemplo para que también la Suprema Corte se pronunciara. Así que ese es un tema de fondo que yo espero que se discuta junto a otras muchas cuestiones. Y que se amplíen los derechos, sino que se retroceda sobre lo que ya se ha ganado en el terreno. No se debería retroceder, no se puede retroceder. No se debería retroceder, desde luego, en la construcción de esta constitución. Bueno, has dado tu opinión acerca de esto que te parece raro, ¿no? 60-40, y que se explica precisamente por lo que sería, pues, los factores de poder federales que se quieren sobreponer a la decisión popular de dotar de mayor presencia a una fuerza política que a otras, y entonces la federación acaba imponiéndose con este 40%, que al final le permite tener efectivamente una presencia en la capital de la República Mexicana, en lo que va a ser la construcción de esta, y ahí te quedaste, primera constitución de la Ciudad de México. Este es un dato que vale la pena compartir con todo tu auditorio, Carmen, porque nunca en la historia de la entidad federativa llamada entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, habíamos tenido una constitución. Venimos de un estatuto de gobierno, que era una cosa ahí que la verdad no era muy trascendente, no tenía catálogo de derechos, a diferencia de las constituciones que establecen una serie de derechos. Así que esta es una oportunidad histórica. Estamos ante un momento verdaderamente fundamental en la historia de la capital, fundacional, así, tal cual, sin exagerar lo digo, y vale la pena también que la opinión pública acompañe este proceso. Yo creo que no podemos dejarle a los políticos esta responsabilidad. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho por aportar, la opinión pública, los comunicadores, los medios de comunicación, que estén encima, estén atendiendo el debate, estén viendo cómo van y vienen los temas, los proyectos, y esta es una tarea fundamental que tenemos que hacer entre todos, desde luego. Totalmente de acuerdo. Bueno, solamente para comentar los nombres, ¿no?, que ya empezaron a aparecer, de los 6 que le tocaban porque ya los nombró, a Enrique Peña Nieto, ha nombrado como parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a Claudia Aguilar Barroso, a Manuel Enrique Díaz Infante, a Augusto Gómez Villanueva, que es un viejo político de los años 70, del tiempo de Luis Echeverría, Augusto Gómez Villanueva, un viejo priista, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pajés Yergo Rebollar, periodista y directora de la revista Siempre, Claudia Pastor Bobadilla, son los nombres que envió como su decisión el presidente de la República para formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Después de la pausa, le doy los nombres que ha dado ya a conocer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para efectos de sus 6, no son propuestas, son nombramientos ya, porque ya están dados como nombramientos. Volvemos en esta conversación con Miguel Carbonell. Si respetaron el proyecto, te vas a llevar una sorpresa. O sea, viene. Bueno, Miguel Carbonell, regresamos en esta conversación. Bueno, los nombramientos que hizo Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno para los que formarán parte de esta Asamblea Constituyente son los 6 que le tocaban aportar, digámoslo así, los 6 nombramientos que hizo. Porfirio Muñoz Ledo, que fue el coordinador del grupo redactor, que bueno, hay que ver finalmente esa redacción, cómo es que quedó, que llegará también el 15. Tiene que presentarlo, el jefe de gobierno presenta la iniciativa. El jefe de gobierno presenta esta iniciativa que es fundamental, y a partir de esa iniciativa los constituyentes pues debatirán y veremos qué queda de esa iniciativa, ese planteamiento que se hace en este documento que habremos de revisar con detenimiento. Muñoz Ledo, Clara Hussitman, Ana Laura Magaloni, Alejandro Encinas, Alejandro Chanona y Olga Sánchez Cordero, la exministra de la Corte. Esos son los seis, ya mencioné los seis, los otros están por terminar de nombrarse, ya fueron nombrados diputados y por diputados y senadores los miembros de la Asamblea. Faltan los nombramientos de Morena, que serían cuatro. Sí. Si todo va como dice el guión de la reforma política, faltarían por nombrarse cuatro precisamente de Morena. Han tardado este proceso, no sabemos qué lo ha detenido en todo caso, pero llama la atención que no esté todavía configurado a estas alturas, cuando el 15 es la fecha, el número de 100. Está 96. Sí, porque faltan dos días solamente. De hecho, otra sorpresa en términos de tiempo es que tanto el jefe de gobierno como el presidente de la República hayan tardado tanto en hacer los seis nombramientos. Uh-huh. Porque uno pensaría que, bueno, ya que la responsabilidad es tan alta, necesitarían ellos saberlo, o bueno, por la propia opinión pública, en fin, para discutir, etcétera, pues con alguna antelación, una semana antes, 15 días antes, hubiera sido lo mejor. Al cuarto para las 12. Pero creo que esto tampoco abona. No. Y más al cuarto para las 12 si faltan todavía estos cuatro que serían de Morena, que no han sido todavía nombrados. Vamos a ver qué sucede. Es interesante lo que está pasando porque queda muy poco tiempo, efectivamente, y estamos ya a la víspera del grito de independencia, y este país tiene este periodo incluso prácticamente de descanso y de puente. Pero bueno, más allá de si se conforma totalmente la Asamblea Constituyente de 100 o si algo pasa y queda de 96, si eso ocurriera, de cualquier manera, este cuerpo colegiado, este cuerpo constituyente tiene esta misión muy importante. Miguel Carbonell, como pocos, conoces precisamente el documento que se entregará el 15. ¿Cuáles son los ejes principales? ¿Qué cosas nos sorprenderían o nos sorprenderán de una constitución como la de la Ciudad de México? El proyecto del jefe de gobierno tiene tres temas torales que seguramente atenderá y serán bien atendidos. Yo le tengo mucha fe al proyecto que presentará el jefe de gobierno, que son los siguientes: un gran catálogo de derechos humanos, con una visión garantista, con una visión progresista, también haciendo eco a lo que ha sido la tradición aquí en la Ciudad de México, que a diferencia de otras entidades federativas, pues ha tenido una vocación de apertura hacia ciertos derechos. Dos, un tema fundamental que es la gran cuestión que cambia en el ejercicio del poder público en la ciudad, que son las alcaldías. Es una figura nueva, desaparecen los jefes de ¿hay alcaldías? Hay alcaldías integradas. Habría, hay que ver, ¿no? No, sí. Tienen que haberlas, eso está ordenado por la Constitución Federal. ¿Con ese nombre? Con ese nombre. Okay. Alcaldías. Alcaldías integradas por un alcalde y concejales. Aquí la gran novedad, Carmen, es que la Constitución Federal ordena que en esos concejales, que no podrán ser menos de 11 ni más de 15, tiene que haber una cierta distribución entre los partidos, 60-40. Es decir, al día de hoy un jefe delegacional puede llegar a ocupar toda la delegación porque gane por un voto. Si gana por un voto, se queda un partido político toda la delegación. Ahora, con este cambio que la ciudadanía va a sentir, es el cambio que más va a sentir, aparte del catálogo de derechos, lo que va a pasar es que va a haber un alcalde y los concejales responderán a esta fórmula de proporcionalidad, donde un partido político no puede tener más del 60% de concejales. Los demás, en manera proporcional, tendrán un 40%. Ahí hay un segundo tema, la mayor relevancia. Tercer tema, las cuestiones metropolitanas. Hoy la urbe, la capital de la República, no puede vivir en una serie de temas como transporte, como recogida de la basura, como seguridad pública, sin considerar la vecindad con el Estado de México, con Morelos, etcétera. Entonces, también en el proyecto Constitución estoy cierto de que el jefe de gobierno atenderá puntualmente estas cuestiones de coordinación metropolitana, porque ya somos una metrópoli. En la Constitución. Tiene que estar. Está ordenado en alguna medida, muy, muy ligeramente mencionado por el artículo 122 de la Constitución Federal y en la Constitución local. Estos tres temas van a ser las grandes batallas. Dime una cosa, dentro de lo que es este documento que está por conocerse ya más ampliamente, pero que tú lo has conocido y sabido directamente de él, ¿hay figuras como revocación de mandato? Vienen figuras de participación democrática directa. Plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa popular. ¿Revocación de mandato? Hasta donde yo tuve conocimiento, no está incluido. Pero habríamos de ver. Sí, bueno, se puede incluir en el debate constituyente. ¿Sería deseable? Yo no estoy a favor. ¿Segunda vuelta? Segunda vuelta, no. ¿Tampoco en la Constitución? Que hasta donde yo me... ¿Podría estar? Sería una cuestión interesante. Sería una ¿Podría cuestión estar en la Constitución? A valorar. Sí, podría estar. Sí, podría estar. Y podría estar también para la presidencial. Eso es algo que de hecho se ha venido... sin duda, pero estamos hablando de acá, sí. Pero ese es un gran tema para México. Sí, sin duda. Hay un tema que va a polarizar quizá a la opinión pública, que es el consumo recreativo lúdico de drogas. Sí. Hay otro tema que puede llamar la atención, que es una propuesta, una idea de bajar la edad para votar a 16 años. Hay una libre disposición de la propia vida, lo que llamamos comúnmente eutanasia, también se estaría contemplando esta idea. Desde luego matrimonio igualitario, desde luego derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres que así lo establecen, tal como ya está, ahí no hay ninguna novedad. Una parte de disfrute de bienes de uso público, calles, avenidas, jardines, etcétera, donde también creo que la Constitución tiene que atenderlo. Así que yo pienso, por la información que hemos podido nosotros observar, porque junto al grupo redactor de Muñoz Ledo había otro grupo asesor que encabezó el doctor Juan Ramón de la Fuente, éramos 20 personas, a mí me tocó participar ahí, uh-huh. Y pude conocer de alguna forma de estos avances. Yo creo que el jefe de gobierno, lo que nosotros hemos platicado con él, tiene un gran convencimiento de defender los derechos humanos, de dejar muy planchado el tema de alcaldías y el tema de coordinación metropolitana. ¿Cómo se resuelve, Miguel Carbonell, este tema de ser la Ciudad de México, tener su constitución, derechos políticos, derechos ciudadanos, etcétera, etcétera? Con la condición de capital de la República Mexicana. ¿Cómo se resuelve la ecuación capital, soberanía, ciudadana? Bueno, esta es una peculiaridad. Como todos los estatutos de capitalidad, la Constitución de la Ciudad de México tendrá que dar cuenta de que es la sede de los poderes federales. Y en ese sentido, también un elemento adicional sería la coordinación con la federación. Ahora, ya se le da una facultad plena al jefe de gobierno para nombrar al titular de la fuerza pública en la Ciudad de México, al jefe de la policía, al procurador. Ya directamente. Ya sin... yo creo que estos son avances. No podemos dejar de desconocer esta presencia de los poderes federales, pero la idea es que haya una gran coordinación. La verdad es que la ha habido en términos generales en los últimos jefes de gobierno, incluyendo desde luego cuando fue jefe de gobierno López Obrador, también tuvo en el día a día, en lo cotidiano del ejercicio del poder aquí en la Ciudad de México, se coordinó con la presencia de Vicente Fox en lo que le tocó. En fin, yo creo que ha habido una gran coordinación y se tiene que preservar. Porque eso no podemos evitarlo. O sea, los poderes federales están aquí. Es un mandato de la Constitución Federal. Sí, la coordinación se ha dado en los últimos años en ese sentido, pero efectivamente ahora tendrá mucha más claridad la atribución legal del jefe de gobierno respecto a los nombramientos de procurador, policía y demás cargos de su equipo y gabinete. Después de la pausa te pregunto sobre presupuesto y deuda pública. Sí, volvemos en un instante. Entramos en la parte final, Miguel Carbonell. Bueno, estamos escuchándote hablar de lo que tú pudiste ver y contribuir en este grupo redactor que conformaron junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Juan Ramón de la Fuente, el director de la UNAM, y otros personajes. Me mencionabas Woldenberg, Julián, sí. Carabias, era un grupo de... Éramos 20. El tema electoral, yo te preguntaba la segunda vuelta, no estaba necesariamente en este primer documento, o vamos a ver qué pasa a la hora que presenten ya formalmente el del 15. Pero bueno, nos quedamos con presupuesto, deuda pública. ¿Qué sucede para la Ciudad de México? ¿Va a tener atribuciones soberanas sobre estos temas o de plano otra vez la Federación se lo queda? La Federación tiene facultades, porque así lo establece la Constitución Federal, precisamente para aprobar todos aquellos fondos que vienen del presupuesto de egresos de la Federación y que van a las entidades federativas. Puede ser que la Ciudad de México mantenga un estatuto de capitalidad que le dé recursos adicionales, precisamente por ser la sede de los poderes federales. Puede ser que en el reparto de las entidades federativas, pues también una parte considerable quede, pero todo eso está en presupuesto de egresos de la Federación. Sobre la base de esas asignaciones presupuestales, naturalmente los representantes populares, los diputados locales aquí en la Ciudad de México, harán la distribución que ellos estimen mejor. Que ahí va a haber una parte bien interesante, Carmen. ¿Cuánto le toca al gobierno central, digámoslo así, lo que es la jefatura de gobierno, y cuánto le toca a las alcaldías? Porque vamos a ver, naturalmente, en esta batalla política que todo mundo anticipa, entre Morena y el PRD en el 2018, pues una distribución de poderes bien interesante, que se va a definir ahora en la constituyente, porque si la constituyente define cómo se van a repartir esos recursos y qué atribuciones tienen las alcaldías y lo pone en la constitución, estaría fijando las reglas de reparto presupuestal para después de 2018, independientemente de si Morena gana la jefatura de gobierno, como algunas encuestas parecen vaticinar, o si lo mantiene el PRD con alguno de los personajes. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero la batalla está ahora. Por eso es tan importante, porque en este momento se definen ese tipo de reglas. ¿Qué tan diferente será una alcaldía de una delegación, jefatura delegacional como la que hoy existe en la Ciudad de México? Importantísimo. Primer punto. La jefatura delegacional se la lleva un partido político. Ese partido político nombra, quien formula una candidatura, se lleva todo. El 100%. Y nombra todo. Nombra todo, directores, generales, directores de área, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es, como sucede en los municipios, un juego de proporcionalidad electoral, en donde, como decíamos, hay un tope de 60% para un solo partido, 40% a los otros partidos. Esto lo digo claramente, lo digo con todas letras, Carmen, beneficia naturalmente a quienes tienen menor presencia electoral. La proporcionalidad alienta una mayor presencia en las alcaldías de PRI y PAN. Uh-huh. Esa es la lectura que probablemente se dé en términos de resultados. ¿Tres meses tienen exactos? Tienen hasta el 1 de febrero. Es una orden que le da la Constitución Federal a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El 1 de febrero tiene que estar terminado el proyecto, tiene que ser entregada la Constitución ya aprobada por la Asamblea Constituyente, con la idea, eso no está ordenado de esa manera, pero entiendo que la lógica será promulgar la Constitución de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Que coincide con el centenario de la Constitución Federal. Va a haber ahí una lucha por los focos entre la presidencia de la República y la jefatura de gobierno, seguramente. Exactamente. Bueno, pues el centenario de la Constitución Nacional Federal y pues esta naciente Constitución. Me despido y un minuto menos. ¿Qué cosa tiene que ver el decano para la convocatoria de la Asamblea? El más viejo o vieja de quien forme parte de esta Constitución, ¿qué papel va a jugar? No está determinado, porque hoy lo que tenemos... ¿Es por edad o por...? No necesariamente. Hoy lo que tenemos son las reglas del artículo 122 de la Constitución Federal, que dice que en ese mismo día en donde se instale la Asamblea, es decir, dentro de 48 horas prácticamente ya estará. Ya, en cualquier momento. En cualquier momento tendrá que instalarse una mesa directiva que será a cargo de elegir a las autoridades. Probablemente nombren comisiones. Yo creo que sería lo más natural que no estuvieran los 100 trabajando todo el tiempo, sino que hubiera comisiones y a partir de esas comisiones hubiera especialización por temas, porque no todo el mundo sabe de todo. ¿Y al momento de ser nombrado el de mayor edad? No necesariamente. No necesariamente. Ahí deberá haber también, deberá haber un proyecto de reglamento para que se organicen ellos internamente. Entiendo que Morena tiene sus propias ideas en este punto y tienen una gran representación. Vamos a ver qué pasa. Miguel Carbonell, gracias por estar esta noche aquí. Seguiremos muy de cerca el proceso. A usted, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Que descanse.